Hoy estamos presentando Bruja de Colección, séptima temporada, año 2015, programa número 217. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca demore, nunca demore. Al observar cómo muere la flor, así has de ver que también muere la paz. Pero esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para cantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca demore, nunca demore. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Ah, ahí está, porque yo me la pasaba deseando cosas y nunca me daba bolilla ella. Pasabas a la acción. Es que no, porque cuando haga algo va a cambiar algo recién. Ah, quería mandar un saludo a una amiga por acá, se llama Bárbara Moreno. Voy a decirle que bueno, que le mandamos un abrazo y que ya vamos a subir el audio bien. Me parece que esa frase se la sacaste a ella. No. Sí. No. Señor, nadie anda sacando frases de las oyentes. Mentira, me están calumniando. ¿Qué decías? Que Dios es indefendible. Sí, Dios es indefendible. Una frase que... ¿Cómo va a decir eso? Más respeto. Me la dijo alguien y me sorprendió porque su explicación fue muy sencilla. Dios es indefendible porque no hace falta que alguien lo defienda. Seguimos en este programa. Me parece que el sábado que viene vamos a repetir este tema y quedan en este acto invitados ambos, si quieren y pueden. Bueno, gracias. Eso. Y si no, igual la vamos a secuestrar, la vamos a traer una bolsa, la vamos a dopar un rato y van a estar acá igual, así que... Mientras Omar Navarro prepara diestramente el audio 71, fíjate cómo lo prepara el tipo, ¿no? Tiene un ritual entero para hacerlo. No hace falta que se sirva una bebida para prepararlo, Navarro. Un poco más de discreción. Pero él es un profesional, él sabe lo que hace, ¿no, Omar? Sabe lo que hace. Vamos a hablar de los cultos mistéricos. ¿Cómo dijo Carlos? ¿Eso qué es? Cultos, con L, mistéricos, o cultos de misterio, o religiones de misterio. Misteriosas. Sí, viene de ahí, debe haber un tema de la traducción ahí. También, sí. En estas ocasiones yo quisiera saber griego. Porque seguro que ahí se entiende un poco más, porque así queda como... ¿Misterio de qué? Falta como una parte, ¿no? 2-3 siglos antes de Jesús de Nazaret, en Grecia, se habían puesto de moda algunos dioses y algunas operaciones religiosas. Con la religión de esa época, que era básicamente politeísta, con, usted ya sabe, Zeus, Palas Atenea, también estaba este Dionisio, el otro. Artemisa, qué sé yo. Exacto, Artemisa, qué sé yo. Y estos eran dioses, loco. Dioses de, iba a decir de carne y hueso, dioses de verdad. O algunos eran dioses menores. No se me enojen, ¿eh? Pero hoy en día hay un abanico de dioses o semidioses. La difunta Correa, Gilda, San la Muerte, el Potro Rodrigo. No, el Potro, sí, Rodrigo. Gauchito Gil. Gauchito Gil, claro. La Virgen de allá, sí, la Virgen de acá. Allá, bueno, sí, sí. Nada ha cambiado en ese sentido. El pueblo, la religiosidad popular, se liga afectivamente con ciertas imágenes, con ciertos olores, ciertas músicas, ciertos lugares, y allí va a buscar consuelos muy raros, me parece a mí, el creyente verdaderamente monoteísta. Uh-huh. Un ejemplo sería el rabino que escuchamos hace un rato, el que va directo al único Dios, que a su vez es incomprensible. Uh-huh. ¿Eh? Los mortales buscamos deidades que estén más a nuestro alcance. Claro, viste, prender una vela a alguien que esté a dos cuadras, viste, no, oh, vago, digamos, para la búsqueda. Estas deidades, dioses, llamémosle, algunos habían, aunque no me crean, muerto y resucitado. Caso Dionisio. Porque así era la historia que estaba escrita, viste, la historia de los mitos griegos, ¿viste? Se muere, lo resucita, lo convierte en árbol, viste, todas estas cosas que pasan en la mitología griega. Entonces, se organizaron, digamos, unos ritos mistéricos acerca de, por ejemplo, Dionisio, que consistían en que vos tenías que ir a cierto templo, que casi siempre te quedaba lejos, como suele ser con los lugares, con la Meca, suponete, la Meca siempre te queda lejos, el Vaticano, claro. Siempre el te queda... El Muro de los Lamentos nomás queda lejos. El Muro de los Lamentos, que, o sea, acá también quedaba lejos, ibas al templo, estabas un mes haciendo no sé qué cosa, después estabas 15 días con que te instruían para decir cierta frase que vos tenías que memorizar para que cuando te murieras, cagate de risa, la dijeras a el barquero que te esperaba, todos unos procedimientos así. Después de todo esto te bañaban en la fuente del río de no sé qué, que pocos sabían cómo llegar, en unos procedimientos rodeados de misterio, de una niebla ahí. Finalmente ingerías a la divinidad o algún símbolo de la divinidad. Señora, era así. El caso de Mitra, clarísimo. La divinidad estaba representada por un toro. Y se comía, esa estaba buena, ¿no? Se comía, claro. Nosotros seríamos inmortales, ¿no? Claro. Y entonces, una vez que vos ingerías la divinidad y después de todos estos procedimientos, adquirías las características de esa divinidad. O sea, después de morirte ibas a resucitar. Esto ocurría 2-3 siglos antes de Jesús de Nazaret. Y cuando Pablo de Tarso está tratando de que el cristianismo se divulgara entre todo el mundo romano, muchos de los cuales estaban muy enterados de estos ritos de misterio, y por ahí no les alcanzaba la plata para hacer el viaje y todos los procedimientos, no querían dejar a la suegra criando a los hijos, no querían irse lejos, ¿viste? Entonces, Pablo de Tarso dice, yo voy a decir que el cristianismo da las mismas ventajas que estos ritos de misterio, sin tanto laburo. Más creer. Barato. Y incluimos también ingerir a la divinidad, como todos saben. Hay que luchar contra la idea de que Jesús fue el fundador del cristianismo. No lo fue. Jesús siempre fue un judío. Y además ya es un axioma, una frase famosa de un estudioso que se llamaba Julius Wellhausen, que dijo, Jesús fue solo un judío, nunca fue un cristiano. ¿Y tú? Toda la razón, y la tiene, porque Jesús solo fue un, digamos, reformador, por decirlo así, un crítico de su religión, para hacerla más perfecta y más profunda, de tal modo que ese judaísmo valiera para prepararse para la venida del reino de Dios, pero él nunca intentó fundar religión alguna. Pero tras la muerte de Jesús, repito, después de la muerte de Jesús, sí que sus seguidores repiensan la figura, reinterpretan

digamos, me resulta curioso, yo siempre tratando de pisar tierra, porque como no pertenezco, no tengo carnet de filiación. Mira, si quieres, acá te lo hacemos, Cuando llegó usted ya directamente no estaban ni los números. ¿Sí? Claro. No, yo no tengo salvación, sí, tal cual. Bueno, lo que siempre me llama la atención es esta tendencia humana, ¿no? A reducir todo y a, ¿cómo te puedo decir? A buscar rápidamente la solución a las cosas, ¿no? Entonces, frente al misterio, frente a lo que nos moviliza y nos hace sentir inseguros, siempre necesitamos la respuesta. Y esa respuesta tiene que ser la respuesta para todos. Y creo que malinterpretamos un poco esta actividad de creer, ¿no? Esto, ¿qué es creer? Bueno, eso, lo dejo planteado como una pregunta. Pablo de Tarso fue a Grecia y cuando llegó vio los altares a todos los dioses y semidioses, y en un momento en su discurso él dijo: quiero felicitarlos, muchachos, tienen un altar al dios no conocido. Este es el dios del que les vengo a hablar, dice Pablo, y les propongo justamente que crean en este dios. Y hablaba de Jesucristo, ¿no? Lo interesante del audio que escuchamos hace rato era de que es cierto de que Jesucristo no era cristiano, ¿no? Porque el término cristiano o cristianismo es seguidor de Cristo, y creo que es medio porque extraño estaba decir vivo que el Jesús tipo. Era claro. Seguidor de sí mismo, ¿no? Estoy seguro que estaba convencido de lo que venía a predicar o a tratar de convencer a sus seguidores, pero hay una palabra que, bueno, justo acá hay un papelito en el estudio que tiene dos palabras claves. Una es discípulo y la otra es misionero. Discípulo, seguidor, ¿sí? Seguidor de. Y en este caso, los discípulos y misioneros de Jesús, o de Cristo, del Cristo, son aquellos que han creado el cristianismo. Jesús a los discípulos les deja una misión y le dicen: id y predicad el Evangelio a todo el mundo, y aquel que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, ¿no? Haciendo referencia a este ritual que después Pablo termina explayando por todo el Mediterráneo, ¿no? De el que dice en Corintios 11, cuando le dice: y tienen que comer este pan que representa el cuerpo de Cristo, y aquel que tome esta copa, que es la sangre de Cristo, y si cumple este ritual, como decía hace rato Carlos, va a tener la vida eterna, ¿no? Va a mantener su condición de seguidor, ¿sí? Hace rato fuera del aire hablamos de que las iglesias muchas veces, o el cristianismo parece un club, ¿no? De que si no cumplimos ciertos requisitos, no pertenecemos, ¿no? Y creo que esta idea de creer, de tener fe en algo, va más allá del requisito, va más allá de si cumplimos o no cumplimos las condiciones para merecernos el infierno o el cielo. Claro. Y justamente, ¿no? Hebreos 11 dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y no habla de si creemos en ángeles o demonios, en el cielo, paraíso o infierno, que son tres cosas distintas. La bruja de las palabras. En el próximo programa, si Dios quiere, vamos a seguir hablando de estos temas. Después de esto no creo que quiera. Sí, yo supongo que salgo y me parte un rayo a mí, por lo menos. Vamos a hablar, por ejemplo, de quién fue el maestro y quién fue el discípulo. Mi amigo Antonio Piñero, tengo más de un amigo, Fabricio, sí. También soy amigo de Antonio Piñero. No te pongas celoso. No, por favor. Hizo el guión de una película hace poco sobre estos temas que él maneja, de la vida de Jesús de Nazaret, y la película se llama El Discípulo. Ya te imaginas, sí. ¿Quién es el maestro? El maestro sería Juan el Bautista. Hay toda una corriente que tiene muchos siglos, y además los propios evangelios, si vos lo lees, comienza con las palabras de Juan el Bautista, que son las mismas que decía Jesús de Nazaret. Así que vamos a hablar de estas cosas, para que se enojen las viejas. Vamos a hablar tal vez de quién era Jesús de Nazaret, qué categoría tenía, era Dios realmente, cuándo se decidió que era Dios. Dice en las Sagradas Escrituras, él lo dice, yo soy Dios. ¿Qué dicen los demás? ¿No lo tratan más bien como Mesías? Mesías en hebreo, estuve estudiando, se dice fácil, Mesías. Así, hay que pronunciarlo un poquito medio raro. Mesías. Ahí está, eso, gracias. De vuelta, Mesiaj. El tipo la tiene re clara, ¿eh? ¿En arameo? No. ¿Y en griego? Y ahí me mató. ¿Sabes cómo se dice Mesías en griego? Dígame. Cristo. Cristianismo es mesianismo. Y el Mesías no es Dios. El Mesías es el Mesías y Dios es Dios. El Mesías es un enviado. Entonces ahí tenemos un temita. Que los cristianos tardaron 420 años en ponerse de acuerdo. En el concilio de Calcedonia, 453 después de Cristo, los tipos dijeron, ya nos pusimos de acuerdo. Menos mal, menos mal. En el camino hubo infinidad de muertos, los arrianos, había muchos arrianos, eran tipos que estaban copados con Jesús de Nazaret, pero decían, no es el mismo Dios. Es un enviado, un maestro, un capo. Que por ahí es lo que pensamos los que no somos creyentes. Lo admirábamos nadie, dice Jesús en un atorrante. Todos le vemos que era un gran maestro, todos, de todas las religiones, incluso del Islam, del judaísmo, todos. Pero decimos, no se te fue la mano con esto de que es Dios. De esto vamos a hablar para que se enojen las viejas y que vengan a acompañarnos los que se animen. Yo agregaría, creo que es un capo. Justamente porque en algún momento fue un atorrante. Eso creo yo. Eso hay que explicarlo, pero va a ser la semana que viene. Se portó mal, ¿sabías? Se le escapó a los padres. Cierto. No, quería recordar nada más que esta es una verdad, nuestra verdad, hasta cierto punto. No quiere decir, señora, que lo que usted crea, lo que usted sienta está mal, bajo ninguna circunstancia. Tampoco intentamos acá decirle a quién tiene que orarle ni nada por el estilo. Y si esta religión a usted le hace bien y la hace feliz y la hace sentir llena y viva, siga para adelante. Además de las brujitas, hoy nos acompañaron Ramiro Barros y Fabricio Cortés. Hasta la semana que viene. La bruja de las palabras. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la séptima temporada, año 2015. Programa número 217. Y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy. La radio pública argentina. Argentina.